Soy Andrea Castro, del Colegio Rumania, y creo que deberíamos festejar el 25 de mayo comiendo empanadas de carne, pastelitos y haciendo diferentes actos que representen el tema. Soy Guadalupe Calia, del Colegio Rumania, y a mí me parece que habría que festejarlo como en el año los argentinos no se unen y ponen banderitas en los autos ni nada, como que habría que unirnos más, juntarnos y hacer cosas patrióticas, algo así.